Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Este mes comenzamos un monográfico sobre el crowd rock. Se le denomina crowd rock o crowd rock, también conocida como cosmic music o música cósmica, a una corriente musical de rock y electrónica surgida en Alemania Occidental a finales de los años 60. El término crowd rock designa el género de música popular formado por una generación de jóvenes bandas de estilo experimental surgidas en la República Federal Alemana a partir de 1968. Generalmente se considera terminado en 1977, año en el que surge el punk, aunque muchos grupos continúan existiendo durante la década de los 80 y algunos como Faust o Amon Dul II siguen tocando en la actualidad. Para esta generación, lo alemán representaba vestigios de un nazismo sangriento y autoritario, mientras que lo angloamericano encarnaba la ocupación de un indeseado imperialismo capitalista. Rechazando profundamente estos principios e inspirados en el espíritu revolucionario de las revueltas estudiantiles, se pusieron a crear una música capaz de trascender los antiguos valores y lenguajes. Es en parte por este afán innovador por el que el crowd rock resulta un género musical muy ecléctico. No existen rasgos estilísticos que compartan todas las bandas. Las características musicales más frecuentes son la improvisación colectiva, el uso de sonidos producidos electrónicamente, repetición, formas basadas en el loop y la edición de audio. Los músicos de crowd rock pertenecían a la primera generación nacida después de los horrores ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, en la que sus padres y abuelos habían estado involucrados, pero de la que no se atrevían a hablar. Había un gran silencio. A finales de los 60, las nuevas ideas en arte y en política se opusieron gradualmente a las ideas conservadoras de posguerra, con un creciente número de protestas en todo el mundo que culminaría en el mayo del 68, lo que en Alemania se tradujo en un fuerte movimiento estudiantil. En esta situación histórica proliferaron múltiples ideas revolucionarias en muchos ámbitos, que conllevaron una gran transformación de la conciencia política, así como grandes innovaciones en las artes. Florecía el nuevo cine alemán, con Wim Wenders o Werner Herzog y las ideas de activistas como Dieter Kunzelmann o Fritz Teufel sobre la revolución del individuo y la colectivización de la vida, que hicieron posible la aparición de comunas artísticas y políticas como Amon Dul en Múnich o K1 en Berlín. El krautrock no fue el primer género de música alemana con aspiraciones revolucionarias después de la Segunda Guerra Mundial. Músicos como Peter Brotzmann o Alexander von Schlippenbach fueron pioneros del free jazz europeo, caracterizado por su estilo explosivo y agresivo, una potente metáfora para la libertad de pensamiento. El free jazz representa la parte más innovadora y radical de lo que Hitler consideraba música degenerada. En Alemania, el free jazz ha servido para abrir las puertas a la improvisación libre y romper con esquemas musicales obsoletos para los músicos alemanes. El free jazz es música caótica, liberadora, extática y colectiva. Guiado solo por un impulso físico primario, las notas se ejecutan aleatoriamente. Este impulso también está presente en el krautrock, solo que este encontró la manera de ordenar este flujo creativo espontáneo gracias a la repetición. El término krautrock, originalmente despectivo, significa repollo en alemán y era uno de los apodos que se dio a los alemanes durante las guerras mundiales, ya que un plato típico alemán es el repollo en salmuera, en español el chucrut. Se usa para referirse a una gran cantidad de artistas alemanes que habían sido influenciados por géneros como el rock psicodélico, el rock progresivo o el jazz. Los músicos de la escena buscaban crear algo nuevo que representara este punto de vista, de ahí que basaran sus trabajos en los de Stockhausen y en algunas bandas como Amon Dul, Flo de Cologne o Guru Guru, entre otras que estaban involucradas en política y en algunos casos surgieron de comunas hippies. Se pueden tomar como influencias del crowd rock a The Velvet Underground, con sus notas sostenidas y sus ritmos intensos. Las experimentaciones electrónicas de Silver Apples, los trabajos más experimentales de The Beatles, el trabajo de estudio de los jamaicanos Lee Perry y King Tubby, a los primeros Pink Floyd, a Syd Barrett y su trabajo solista, a Soft Machine, y en menor medida bandas como King Crimson, Frank Zappa and the Mothers of Invention y Mahavishnu Orchestra. Las bandas de la escena tenían diferentes estilos. Por esta razón, no se suele considerar el krautrock como un género. Sin embargo, muchas de estas bandas estaban relacionadas entre sí y en algunos casos compartían elementos como el ritmo motoric, instrumentos electrónicos, efectos de estudio o improvisaciones. Vamos a escuchar en este nuevo monográfico de Onda Sonora muchos grupos que fueron catalogados como krautrock. Unos son bastante conocidos y otros bastante menos. Comenzamos con Faust, uno de los más conocidos. Su cuarto disco, titulado Faust 4, del año 1973, se abre con el tema titulado Krautrock, toda una declaración de intenciones. Escuchémosla. Thank you. Este disco contiene excelentes canciones como la que va a sonar a continuación, titulada Jennifer. Thank you. Vamos a retroceder al primer disco de Faust del año 1971 para escuchar el tema que lo abre, subtitulado Why Don't You Eat Carrots? Este es el primer álbum del grupo. Tanto el disco de vinil original como su funda eran transparentes, siendo la portada una imagen por rayos X de una mano humana serigrafiada por su parte externa. También incluía una lámina de plástico transparente con las letras y los créditos impresos en rojo. We'll be right back. Tras este disco, publicaron al año siguiente, en 1972, So Far. El tema que lo abre es un clásico del krautrock. Se titula It's a Rainy Day, Sunshine Girl, y es un tema muy característico y reconocible de krautrock por su ritmo minimal, el llamado motoric. The Faust Tapes, su tercer álbum, fue publicado en 1973. Este disco tiene un origen muy peculiar. Es ciertamente un disco de Faust en tanto que el material que aparece aquí es interpretado y o arreglado por los miembros de la banda. Pero el ensamblaje del material no partió de la iniciativa de los mismos músicos, sino de un ingeniero de sonido que era casualmente aficionado a la música de Faust. Él fue quien se encargó de armar este collage resultante de una sola pieza continua de casi 44 minutos de duración. Tras recibir el consentimiento de los músicos y obedeciendo las sugerencias de algunos miembros de Henry Cowe, que escucharon algunas de las piezas musicales antes de que se armara el collage, Virgin Records decidió editar el resultado final, dividiéndolo y distribuyéndolo en ambos lados del vinilo. Vamos a escuchar a continuación el tema que cierra el álbum titulado Cherche Chambre, el cual consiste en una recitación en francés sobre un fondo de dueto de guitarras acústicas. La vie semblait s'être arrêtée là devant le spectacle muet d'un lendemain d'orgie. Les hirondelles s'étaient depuis longtemps installées, leur caca clapotant se desséchait seul. Triste, River ne pensait qu'à penser, de toute façon comme il disait lui. C'était une phrase toujours interrompue. Un éclair soudain devait le saisir, ses mains cherchaient un motif, une sympathie, n'importe quoi, de la douceur. Depuis toujours. Jamais on ne disait toujours, sans songer à l'aube du jour, le vent, chaud son corps, fou ses espoirs. Et avec charme, il se masturbait comme personne ne pouvait le faire. Chaque mouvement était alors un pas de plus vers elle. Une poignée de coton hydrophile et un chapeau sur la tête de Kerstin. J'ai senti tout à coup que le choc était plus probable. Je n'étais pas surpris, je n'avais pas peur. Rodolphe avait freiné trop fortement et Connie ne conduit pas au même tempo que les Villois. J'étais même curieux, intéressé par les mouvements de la voiture. Le paysage évolue dans une autre dimension, le code de la route est alors impuissant et dérisoire. La voiture va où elle doit aller sans respecter les divers obstacles qui sont ou ne sont pas là ou ailleurs. Choc sourd, décevant. Accélération centrifuge et tout redevient normal, normal et amusant. Le système, notre civilisation se montre étant très vite dans l'efficace, l'inhumain. Il y a quand même ce moment où les deux chauffeurs mâles communiquent. Tout devient mâle, asexué. Coup de foudre. Kerzen, Tomatensaft, zweimal 150 Gramm Rindfleisch, viel Obst, viel Obst, viel Obst, viel Obst, viel Obst, viel Obst, was zum Trinken, Brot, Margarine. Chère chambre, tu m'as longtemps regardé quand j'étais nu sur le lit, quand je restais sans rien dire longtemps. Tu dois me connaître maintenant, j'ai vu le monde à travers tes trois yeux. J'ai vécu dans ton sein, tous mes instants vides, blancs, nuits, yeux ouverts sur des pensées sans fin. Qui à force de se retourner perdent ainsi leur source. Toutes mes humeurs et mes envies, mon échec solitaire, quand je peins si longtemps, chaque matin à grand-peine et sagement. Tu dois me comprendre parce que toi non plus, ta ferme quand ça claque porte tes coins où passe le vent et le froid et la catastrophe. Quand tu veux dire que tu ne sais pas, je les connais, je les ai observés. Toi aussi tu t'es ennuyé ma chambre, maintenant tout a changé. Est-ce qu'un sentiment trop fort encombre le paysage? Il est si tenu et très transportable. Je m'en sers souvent et beaucoup l'acceptent. Je vois aussi que certaines humeurs se répètent, espacées de plusieurs années. Nous devons peut-être accorder nos passés. Vamos a retroceder a continuación a los inicios del krautrock con Amon Dool, el cual fue en principio una comunidad artística surgida a finales de la década de 1960 en Alemania, a través de la cual se llevó adelante un proyecto musical del mismo nombre, también conocido como Amon Dool I, grupo de rock psicodélico precursor del movimiento krautrock. La banda desembocaría en el más conocido Amon Dool II. Este colectivo artístico, fuertemente influenciado por las ideas de la contracultura hippie en boga de los años 60, contó entre sus filas a nombres como Eleonora y Rainer Bauer, Klaus Esser, Angelika Philander, Wolfgang Kriske, Peter y Ulrich Leopold o John Weinzierl, entre otros. Llegaron a editar un puñado de long plays entre 1969 y 1971, los cuales recogen jam session experimentales grabadas en esa época como Psychedelic Underground, del cual vamos a escuchar a continuación el tema que lo abre.